tiempo para descansar y abandonar la gran ciudad. Tumbarse al sol y hablar de amor, de corazón a corazón. Saber que junto a mí estás tú, que yo muy junto a ti estaré. Jurar amor sobre una cruz, que allí en la arena grabaré. Pensar tan solo en conversar y en nadar, sin nadie entre nosotros dos. Mirar al horizonte azul y soñar, que todo el mundo es nada más tú y yo. Sus días deberían ser tan largos como cada mes, y así vivir mirando al mar con su reflejo en tu mirar. Tan solo en conversar y en nada, sin nadie entre nosotros dos. Mirar al horizonte azul y soñar, que todo el mundo es nada más tú y yo. Sus días deberían ser tan largos como cada mes, y así vivir mirando al mar con tu reflejo en su mirar.